veteranía. Sigue la cumbia un lamento en la negra Sofía, sufriendo amargo tormento. En la negra Sofía, sufriendo amargo tormento. Ya no quiere cantar, solo quiere llorar, extrañando a su negro que se fue a navegar. Extrañando a su negro que se fue a navegar. Siempre hacia alta mar, del hombre que ama su retornar. Allí en la playa bajo un palmar, llora la negra su soledad, mirando siempre hacia alta mar, del hombre que ama su retornar. Y con cariño, para el Pato Mena, en la heroica vida de Catacao. Ahora goza, contenta está. Junto a su negro no hay soledad.